Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy quería rescatar un audio que ya tenía en mi antiguo podcast que es referido a lo que un administrador o un moderador de Mastodon ve de vosotros. Bueno, como ya sabéis, tengo dos instancias en Mastodon, una es masto.rocks y la otra enfocada a los andaluces y andaluzas que se llama Andalucía.social. Y bueno, os quería contar un poco lo que un administrador o un moderador puede ver de vosotros, porque yo creo que hay gente que le preocupa, que cree que un administrador o un moderador pueden espiarlos y ver ciertos mensajes privados de ellos y saber cualquier cosa que ellos hacen, ¿no?, en la instancia. Entonces, bueno, yo quería aclarar alguna cosilla con esto. Así que empezamos. En un principio, lo que se puede ver de vosotros son las IPs que habéis usado. Es decir, desde dónde os habéis conectado. La IP. Algunas veces saldrán IPs de vuestro móvil, otras veces saldrán de vuestro ordenador o de dónde os hayáis conectado. Entonces sale un listado de dichas IPs, ¿no? También sale una opción para ver si hay algún otro usuario con la misma IP, que normalmente seríais vosotros con otra cuenta, igual en la instancia, ¿no? A menos que coincidan que haya más de una persona que esté usando la misma VPN o de la casualidad de que entren con Tor y coincidan las IPs, cosa rara, pero bueno, podría ocurrir. También sale, y esto es muy útil, por lo menos para mí, la última vez que habéis entrado en la instancia. No está muy claro, suele dar algún error porque también podéis dejar, por ejemplo, el ordenador encendido, etcétera, ¿no? Pero da una indicación bastante importante de cómo va, ¿no? De cuánto tiempo hace que entrasteis o cuándo. También se puede ver las publicaciones, por supuesto, que habéis puesto, ¿no? Las publicaciones normales, no las publicaciones privadas. El tamaño también de los medios o de las imágenes, vídeos y tal que habéis puesto, y cómo va el número de seguidores. Vamos, lo normal que puede ver cualquiera en un perfil de otra persona, ¿no? También se puede ver si os han puesto algún límite o castigo anteriormente, pero bueno, por ejemplo, en mi caso, que tengo dos instancias con poquitas personas, es ridículo, ¿no? Mastodon, estoy yo de administrador y de moderadora está Lunaris, y bueno, y en Andalucía Social solo estoy yo, así que es tontería, pero bueno, para que lo sepáis por si estáis en una instancia grande. También sale la opción de poder eliminaros el avatar, la cabecera, por ejemplo, de recuperar las contraseñas, es decir, de darle que os mande algún email de recuperación de vuestra contraseña, ¿no? Por ejemplo, se os olvida la contraseña, no podéis entrar, pues le mandáis un correo electrónico al administrador, que el correo electrónico siempre lo tenéis en la instancia, en el momento que entráis, en la información de la instancia, normalmente siempre se pone el correo electrónico de contacto, o en las normas mismas suele ponerse también. Entonces le escribís al administrador o al moderador o al que haya puesto el correo y él mismo podrá reiniciar la contraseña para que os recibáis un correo electrónico y podáis cambiarla. También sale, por ejemplo, el email, el correo electrónico con el que os registrasteis. Por lo que aquí yo os aconsejaría que pongáis, por ejemplo, un correo electrónico de estos de usar y tirar, ¿no? Pero claro, el problema es que os ocurra lo que os he dicho antes, que cualquier día olvidáis la contraseña y tengáis que recuperarla y ya no tengáis ese email. En instancias pequeñas como la mía, pues bueno, yo mismo lo arreglo y se puede cambiar todo. Pero en instancias grandes, pues no sé si os harán caso para recuperar la contraseña fácilmente. Ya depende del administrador, del moderador o de quién lo lleve, ¿no? Pero bueno, si podéis usar un alias nuevo que no hayáis usado en ningún sitio, o crear un correo electrónico totalmente nuevo solamente para la instancia en la que os registráis, pues muchísimo mejor. Menos rastro vuestro vais a dejar. Luego os puedo hablar, por ejemplo, de que un administrador sea poco ético, es decir, que no sea alguien fiable, ¿no? Porque un administrador en realidad que tiene acceso al servidor, es decir, que él mismo ha montado la instancia en un servidor que ha contratado o incluso en su propio domicilio, pues si quiere y tiene ganas y no es ético, pues podría ponerse a investigar dentro de la base de datos y poder leer cualquier cosa que hayáis mandado, incluso privada. Esto quieren cambiarlo este año. Supuestamente en el boletín que sacaron de Mastodon decían que querían añadir los mensajes cifrados de punto a punto este año. Pero yo la verdad es que no veo ningún movimiento de esto. De todas formas, la verdad es que yo no creo que un administrador se ponga a hacer algo así, ¿eh? Pero bueno, no lo descartaría tampoco. En mi caso yo no lo puedo hacer porque yo no llevo el servidor. Y de todas formas, si lo llevara, tampoco lo haría de ninguna manera, eso os lo prometo, porque para mí la privacidad de los usuarios es algo bastante importante. Así que, como veis, no tenéis que preocuparos demasiado. Si os fiáis del administrador, pues tampoco va a haber mucha cosa de vosotros. En mi caso particular, yo la verdad es que casi no veo nada. Lo que sí veo normalmente importante, y algunas veces le echo un vistazo, a lo mejor una vez a la semana, es cuánto tiempo hace que no entra alguien. Pero más que nada lo hago por ver si la cuenta está inactiva o si la cuenta no la están usando. Solamente eso, y es algo rápido. Y también miro el panel de administración por si, para ver los límites de tamaño, ¿no? De la base de datos, de los medios y tal, a ver cómo va. Solamente ya por curiosidad. Y luego normalmente me meto en el apartado de tendencias y ahí pues activo algunas tendencias, algunos enlaces y tal para que salgan en la pestaña explorar. Así que bueno, yo creo que podéis estar tranquilito. Por lo menos con mis instancias seguro que podéis estar tranquilo. Así que nada, espero que esto os sirva y que estéis un poco más informados de lo que os pueden hacer o lo que no os pueden hacer en una instancia de Mastodon. Y nada más, un saludito y hasta otra.